¿Qué onda todos? Bienvenidos al episodio número 20 de Notas y Clips. ¡20 episodios! ¡No manches, Alex! Ya tenemos material para nuestro propio libro. Gracias a todos los que han estado al pie del cañón escuchándonos. Y para celebrar este número redondo, cerramos hoy el capítulo 5 de Teal Tricks. El tema está calientito. E-Dreams versus Print Purists. Sueños electrónicos frente a puristas de lo impreso. O sea, la pelea del siglo. Pantalla contra papel. Así es. Pero antes de que corra la sangre o la tinta, recuerden que este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación es de nuestro máster Arfiel Camacho y todo este material es Creative Commons Zero. Es de dominio público, como el aire que respiramos. A ver, Dani. En el episodio 18 vimos cómo nació el eSign y todo parecía miel sobre hojuelas, ¿no? Era la promesa de la comunidad virtual. Sí, los eDreams. Que podías llegar a todo el mundo sin gastar en estampillas de correo. Jiggs cita a Matthew J. Smith, quien decía que esto superaba las limitaciones geográficas. Era la utopía. Pero toda acción tiene una reacción. Llegaron los aguafiestas. Llegaron los puristas. Y su reacción fue una defensa ontológica feroz. Chris analiza un fanzine musical llamado Make Room, 1997, que publicó una lista de las 10 razones por las que los cines de papel son mejores que la web. ¡Uy, a ver! ¡Suéltalas! ¡Quiero saber qué decían! El argumento número uno era una crítica a la hipertextualidad. Decían, y cito textual porque es una joya, «Sin la mierda molesta de los enlaces, simplemente pasas la página». ¡Tienen razón! En internet le picas a un link y luego a otro y terminas viendo videos de gatos y se te olvidó que estabas leyendo. En el papel no te pierdes. Defendían la lectura lineal. El segundo argumento era sobre identidad y estigma. Decían, y cito textual porque es una joya, todo el mundo sabe que solo los geeks navegan en la red. ¡Ay, qué tiempos! Ahora todos vivimos en la red. Pero en los 90, ser de internet era ser un inadaptado y el fanzine quería seguir siendo cool y rebelde. Y eso nos lleva al tercer argumento, el más vanidoso, el fanzine como accesorio de moda. Decían, te ves más genial llevando esto contigo. Claro, si vas en el metro leyendo un fanzine raro, la gente piensa, mira qué interesante es esa chica. Si vas viendo tu celular, eres una más del montón. Es un significante visual en el espacio público. Pero Dani, el argumento más fuerte, el que creo que sigue vigente hoy en día, es sobre la sociabilidad. ¿Qué decían? Que no puedes tener una feria de fanzines en el ciberespacio. Uf, golpe bajo. Es verdad. No puedes replicar el chisme, el intercambio de manos, la cerveza después del evento. La comunidad física no se puede digitalizar. Exacto. Para los puristas, si quitas el cuerpo, matas la comunidad. Entonces, Alex, ¿quién ganó la pelea? ¿Se murió el papel? Para nada. Tricks concluye con una síntesis. La muerte de lo impreso es evidentemente muy exagerada. ¡Vivos y coleando! La historia demostró que pueden coexistir. El digital sirve para el alcance masivo, pero el impreso mantuvo su aura de autenticidad. Como vimos en el episodio 19, el Pixel Perfect no puede reemplazar el alma de la grapa. Me encanta ese final. No hay que pelear, hay que sumar. Tener tu eSign para el mundo y tu fanzine de papel para los compas. Pues con esa paz mental cerramos el capítulo 5. Prepárense porque en el siguiente capítulo vamos a ensuciarnos las manos de verdad con el renacimiento de lo artesanal. Gracias por estos 20 episodios. Sigan creando en papel, en pantalla o en piedra, pero creen algo. Producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho y todo este material es Creative Commons Zero. Es de dominio público, como el aire que respiramos. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.